que Emilio, mejor que yo, ha sabido dar las gracias por estos galardones, que por su parte ha sido bien merecido y por la mía, pues no sé, ustedes dirán. Excelentísimo señor consejero de Cultura, señoras y señores, voy a tener el honor de dar lectura a mi trabajo premiado que apareció en la hoja del lunes de Jerez. Se llamaba Manuel Torre 50 años después y decía así: no ha habido en toda la historia del cante flamenco andaluz un nombre de cantaor más sonoramente redondo ni más gitano que el de Manuel Torre, el hombre con más cultural la sangre que llegó a conocer ese otro andaluz universal que fue Federico García Lorca. Solo por esta insólita definición del poeta de Granada ya se merece el cantaor de Jerez que Andalucía le recuerde y le rinda homenaje en este cincuentenario de su muerte. Ahora, precisamente, cuando los andaluces andamos echando cuentas y haciendo balance y rebusco de la tremenda herencia cultural que arrastra nuestro pueblo. Manuel Torre es ya un nombre legendario que forma parte por derecho propio de la milenaria cultura popular andaluza. Pienso que su nombre de piedra y campanario debe colocarse junto al de Teletusa Descalza, la madre grande y prolífica de todas las que fueron y son bailadoras del sur, junto al del propio Lorca y al de su amigo y admirador Joselito el Gallo. Llevaba Manuel en sus venas el arte de aquellos primitivos gitanos que llegaron a nuestras tierras desde las lejanas orillas del Sin pakistaní para sentarse con sus canastas, sus mimbres y sus yunques de fragua en el mismo corazón de Jerez, a la que Federico, en un poema alucinante, habría de llamar más tarde la ciudad de los gitanos por antonomasia. Porque los gitanos supieron hacer suyos como nadie los melismáticos suspiros que el árabe siria, el pájaro negro de Persia, nos había dejado flotando en el aire mágico de la corte de los aderramanes. De esta forma, la raza gitano-andaluza, a la que pertenecía Manuel Torre, llegó a fundirse con el tiempo en los crisoles de las fraguas de Triana, de Jerez, de Cádiz, los puertos y Málaga, acuchillando los vientos con el escalofrío cortante de sus cantes y lamentos. En medio de ese mundo gitano andaluz de principios de este siglo, Manuel Torre fue como un dios gigante para su pueblo, columna de tradiciones, ecos y leyendas, un ídolo hermoso y moreno al que rendían pleitesía y vasallaje todos los hombres y mujeres de su raza y al que incluso ofrecían vírgenes de ojos azabache, galgos corredores, borriquillos morunos y policromados gallos de pelea. Manuel Torre, plantado en medio de los tiempos y las mareas del cante, fue un héroe popular en la Andalucía incontaminada de su tiempo, cuyos cantes todos pretendían escuchar y solo escucharon los elegidos, porque el cante de Manuel no estaba hecho de la empalagosa miel que tanto gusta a las masas. El suyo era un cante sentimental y hondo, un dolor amasado de furia y de tristezas que nacía de la misma pena de su corazón gitano, del llanto de siglos derramado por su raza en busca de una libertad presentida. Con Torre nació y murió el duende. El duende era todo Manuel. Su voz recia diciendo la copla, masticando el cante, hablándole a la pena de tú, era la propia voz de las tinieblas, de lo infinito y lo profundo, voz hecha sonidos negros, como él mismo definiera su propio duende. Todo lo que tiene sonidos negros, le dijo un día Falla, tiene duende. Y la vieja copla gitana emergía de él como un caudal de negra e infinita tristeza, soterrada angustia de vitales quejas, arañando la noche de los tiempos. El cante de Manuel era corto, de inspiración nunca fácil, de saberse a gusto con su gente, con los cabales que le seguían. Jamás alargaba los melismas, sino era como muy preciso. Los tercios le brotaban con toda naturalidad. Cantaba hablando, y era sobrio en sus apoyaturas musicales, como era clásico en su forma de interpretar. como le ocurría, por ejemplo, en la Soleá, de la que hacía un cante de mensaje directo de comunicación inmediata. Y lo mismo le ocurría con todos sus demás cantes, algunos de los cuales los reducía a su mínima expresión como su bulería para escuchar. La síntesis y lo emocional eran las notas que siempre prevalecían en el cante del gigante jerezano. El aire de su seguirilla y el aire de su saeta son dos ejemplos de notas afiladas y breves que traspasaban como dardos sin necesidad de que hubiera que alargar esos quejíos que con la infinita tristeza que Manuel les imprimía era más que suficiente y sobraba todo lo demás. Porque en el cante de Torre no había adornos, no había floreos ni empalagosos vibratos labiales. Todo era directo, simple y llano, cante gitano de corazón a corazón. Y la percepción del drama de su raza únicamente se convertía en tragedia en esa hermosa obra cumbre de Santiago y Santana, su cambio por seguirillas, en la que se abría las entretelas del alma en un aire interminable para dejar paso al vuelo aleteante de una angustia metafísica infinita y dolorosa. Entonces sí que el quejío corto y seco de Manuel se hacía como una puñalada en medio de la noche. 50 años después de su muerte, yo evoco hoy aquí a Manuel Torre abriendo sus grandes manos, negras de sol y de pátina de siglos, arrancándose sus propias entrañas, hechas coplas de soledad y de muerte amarga, sin flores ya para su silencio.